saludo para Santiago y todo Tucumán de la consigna. Salió de tu boca, no me equivoqué, yo me fui enamorando muy poquito a poco, sin saber por qué. Una noche estrellada te miré a los ojos y ahí me declaré. Siempre desde aquella vez, caminando en la noche, tomaste mi mano y en ese momento yo te besé. Caminando en la noche, juramos amarnos desde aquella vez. Caminando en la noche, tomaste mi mano y en ese momento yo te besé.